Estoy cansado de hacer el mismo recorrido, el mismo trabajo, ver las mismas caras, los mismos paisajes sin ti a mi lado. Mi vida poco a poco se va llenando de esos días tristes, grises y opacos que uno omite en su biografía. Cansado de ir cada noche a los mismos bares, buscándote aunque sé que no estás, que no voy a encontrarte. Cansado de ir cada noche lamentando tu ausencia, directamente a tu altar para hacerte una ofrenda. Mañana será tarde si vienes a buscarme. Mira en tu buzón, dejé un mensaje. No todo está perdido, encuéntrate conmigo. Tú bien conoces el camino. A esas horas en las que casi todos engañan a sus amantes, casi siempre encuentro un buen momento para asesinarme. Y entre muerte y muerte miro a la ventana con la vana esperanza de ver que Madrid se consume entre llamas. Tú quizás mientras busques un horario perdido, cantes una canción para dormir a un niño. Tú quizás mientras busques en horarios perdidos la letra de una canción que yo te he escrito. Mañana será tarde si vienes a buscarme. Mira en tu buzón, dejé un mensaje. No todo está perdido, encuéntrate conmigo. Tú bien conoces el camino. Mañana será tarde si vienes a buscarme.